nunca pensé en amar. Ahora lo siento que es así. Siento que jamás podré esto terminar, este amor que hay entre tú y yo.